Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Pachi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Pachi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y Patti Aldeguer, nuestra becaria dicharachera. Y por supuesto, salpicaremos el programa con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil because hay pa u ses. Chicos, hay pauses. Buenas noches a todos. Buenas noches, Manuel Bailina. ¿Qué hay? Buenas noches. Bien, aquí de nuevo delante mío, dispuesto a corregir lo que haga falta. Delante mío, delante mío. ¿Qué pasa con delante mío? Que es delante de mí. Delante de ti. Está bien, está bien, está bien. Me lo dejaré como una penitencia ahora post Semana Santa. Exacto, date unos cuantos latigazos con el mí de mí. Sí, sabes que me doy latigazos, pero que al final es topana. No. Para empezar, topana. Pues me parece muy bien. Pues vale, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Y esta Semana Santa? ¿En qué has estado ocupado? Pues he estado ocupado tomando el sol y buscando trabajo. ¡Míralo, míralo! ¿Pero buscando el trabajo en la misma playa? ¿O? No, porque no he salido fuera. He estado en la capital buscando, tomando el sol que podía en el mirador que tengo en casa. Uh-huh. Y mandando currículum y currículum y currículum. O currícula. Con tu penitencia también a cuestas, ¿no? Exacto. Vale, vale, muy bien. Y bueno, pues hoy, ya después de esta ajetreada Semana Santa, nos visita en El Unicornio un amigo, un actor realmente de, te lo habrán dicho mil veces, de altura, Fernando Elegido. Hola, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, aquí, encantado de venir a veros. Muy bien, bueno, ya sabes, directrices de David, nuestro técnico, tienes... Tú, precisamente, que acercarte al micro, porque ya le hemos dicho al micro que intente él acercarse a ti todo lo posible. Estoy acostumbrado a usar la pedalina. Lo sé, lo sé. Es la penitencia que lleváis Carabias y tú en esta profesión. Bueno, y David Vara, que lo veo ahí también en el control. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien, perfecto. Ah, has estado de cofrade y llevando un paso. Ah, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, eso es el capirote. Ah, pero lo tienes totalmente desvirtuado. Bueno, bueno. Otro año será. Eso me parece a mí que después del paso de Semana Santa tú te has ido por la sastrería a ver al tío Domín y de ahí esa geometría particular del capirote. Te habrá arreado con algún... ¿cuál fue de los últimos? ¿Algún frío verde o algo así? Puede ser. Bueno, entramos en materia, Fernando. Bueno, y ya, oye, que completamos el tema de Semana Santa. ¿Y qué ha sido de tu cuerpo serrano? Yo en Madrid preparando trabajos, para que no se pueda decir otra cosa. Oye, de verdad. No soy muy de procesiones, así que mejor en casa. Vale. Estoy viendo una Semana Santa quizá excesivamente políticamente correcta por parte de todos, menos de David y su capirote, todo hay que decirlo. Bueno, y preparando trabajo de este negociado de locos en el que estamos, que es el doblaje. Efectivamente. ¿Eh? Y nosotros, bueno, solemos para, sobre todo para nuestros oyentes, porque evidentemente entre nosotros ya nos conocemos, pero para situar a nuestros oyentes, has estado, y estás y estarás, en 40.000 películas, 858.000 personajes. Y así 200 por, y pico mil series. Y 200 y pico mil series. Y tú, así como representativo, ¿qué dirías que para nuestros oyentes? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo ahora? Que te puedan así ubicar. Hay dos trabajos en los que me veo últimamente más. Uno que, por gusto, que es 30 Rock, Rockefeller Plaza. ¿Sí? Es una serie con Alec Baldwin, Tina Fey y algunos más que... Uh-huh. Que creo que es el trabajo más bonito, más importante que he hecho en los últimos tiempos. Sí. Y luego otro trabajo que también hago mucho, que es de subsistencia, para mí muy digno y muy respetable, que es dedicarme al doblaje de infomercias y aparte de las mil series, Me habías dado miedo con eso de un trabajo de subsistencia, tal, y digo, a ver, ¿qué estará haciendo aparte por ahí? Aparte del taxi. De la parte trasera del taxi. Bueno, y entre eso y, bueno, los típicos papeles en series, películas y demás, pues... Bueno, ahora, después tengo apuntado para que hablemos un poquito de los infomercials. Bueno, sí. Ese es el nombre, bueno, infomercials, teletienda... De las dos maneras se les llama. Ya, pero ahora es más habitual infomercials. Trabajando hablamos de infomercials, hablando de ellos hablamos de teletiendas, bueno, supongo que cualquiera de las dos, Manolo me corregirá, pero... No, estaba tomando nota, Es un poco infomercial y comercial, ya. Infomercial. Infomercial. No, habrá que pedir a la academia que lo acepte. Me lo temía. Claro. Muy bien. Bueno, pues, dicho esto, vámonos. Para arrancar un poco cronológicamente en los inicios. Primero, ¿tú fuiste chiquitito alguna vez? Sí. Yo cuando fui joven no era tan alto. Vale. Bueno, hay que llevar como se pueda ser el techo de la profesión aquí en Madrid. Y bueno, pues estoy acostumbrado y no, para mí no supone ninguna diferencia. Ya. Yo me acostumbro, me ubico en el micrófono y... Y los técnicos me ponen el micro también, o sea, claro. que no hay mayor problema con eso. Aunque antes, supongo que ahora que trabajamos más en banda, tus cervicales lo agradecerán. En general, es decir, quiero decir, porque ahora sí pueden colocarte el micro a tu altura si vas tú solo en banda. Sí, pero los atriles no suelen estar bien hechos y no suelen subir a la vez que los micros, con lo cual si te tienes que agachar para leer en el atril, pues sí, entonces ya, claro. Si te ponen el micro a mi altura, pues la liamos, así que... Mira que en principio uno presupone que lo del atril tendría que ser sencillo y que ya llevamos unos cuantos años como para haber... bueno, pues conformado un atril en base a las necesidades del actor, pero parece que vayamos cada vez a menos, ¿verdad? Atriles que hacen ruidos, que se mueven, que... Cada vez es peor, es un caos tremendo. Yo, insisto, con el tema de la altura los padezco claro. Día a día y es horrible, o sea, tener un atril... Que si está bajito te tienes que apoyar en él para poder leer y luego subir al micro y poder emitir como es debido. Y te hace ruido y se mueve y las hojas no se pueden sujetar y bueno, parece que van en contra nuestra o de nosotros o como nos deje Manolo decir. No, en contra nuestra sí, porque es en tu contra. Contra aquí es un sustantivo y entonces sí puedes. Ajá. En cambio, arriba, abajo, delante, detrás son adverbios que son los que no puedes. Muy bien, pues dicho lo Gracias. Dicho, entonces... De nada. Vale, pues estamos en esos inicios que ahora retomaremos después de un paréntesis musical. ¿De qué? De la mejor selección de La Única FM.

Y damos otro pasito más en el unicornio. Bueno, no quiero saltarme aquí la normativa. Fernando, se nota de quién eres hermano. Vamos a aclarar la situación a nuestros oyentes. Aclaremos quién es uno de tus hermanos. ¿Quién es tu hermano al que me estoy refiriendo? Antonio Elegido, el profesor de cifras y letras. Ay. Esto es un golpe a traición. Cuidado, Manolo, cuidado. No, ya me ha cazado una. Por eso. Venía yo a pedir perdón por salir fuera. Bien, entona el tuya culpa. Por ser Semana Santa, ¿ves? He dicho lo de salir fuera. Y evidentemente, si se sale, es fuera. Lo de salir dentro, a lo mejor algún metafísico lo logra. O lo de entrar fuera, ¿no? Que sería curioso. Pido disculpas por salir fuera. Muy bien, yo creo que están más que aceptadas. Y con tu hermano tenéis disquisiciones de este tipo. ¿Se lleva el programa a casa también cuando reunís y eso? Sí, evidentemente. Esto, el trabajo siempre acaba dominando la casa. Sí, es curioso, pero como anécdota contaré que un día con el hermano de Gran Wyoming, ¿sí?, decidimos formar la Asociación de Hermanos Rey, porque ya estábamos hasta las narices de que, habiendo empezado en el medio antes que nuestros hermanos, ¿sí?, los dos éramos conocidos como hermanos de Chechu y yo de mi hermano Antonio. Sí, bueno, yo estoy en otra asociación un poco más lamentable, que es padre de... Ya, a todos, bueno, a algunos les llega. Pero bueno... Y bueno, y con Manolo también estoy en la de amigos de. Eso es un orgullo pertenecer ahí. Bueno, Fernando, estábamos antes queriendo repasar un poquito los inicios, no tanto el inicio puro y drástico en el doblaje, sino un poquito la afición, si se te despierta y cuándo, la afición por lo artístico, ¿cómo fue? Pues es un tanto un poco lamentable. Yo en el coro de la parroquia, en el que intentaba aprender a cantar, ¿sí?, organizamos una función, un gospel, allá por el año 80, uh-huh, y allí conocí a un amigo que acabó siendo compañero también de doblaje, Emilio, ¿sí?, Emilio García. Sí, estamos hablando de en Madrid. Todo en Madrid, Madrid, sí, uh-huh, en Madrid. Y bueno, hicimos aquello de subirse a unas tablas por primera vez de modo completamente aficionado, pues despertó el gusanillo de la interpretación y a partir de ahí pues trabajando cursos de interpretación, hasta que un buen día conocí a un maestro de estas cosas que tú también conoces muy bien, Gonzalo Durán. Sí. Y le acompañé por casualidad, sin conocerle de nada más que de esa tarde, a los antiguos estudios EXA. Sí, pues sí, porque si conociste a Gonzalo Durán en los 80 es que dormías poco. Sí. No era el único. Ya, pero bueno. Ya. Y bueno, pues debí doblar en un capítulo de Más, ¿sí?, y serie mítica donde la subiera, que dirigía el gran Martínez Blanco, Pepe. Sí, con Javier Dotú, Eduardo Jover, José Luis Gil. Sí, un reparto espectacular. Y después de aquello acabé con Gonzalo y con Emilio en la escuela de Salvador Arias. Uh-huh. Y bueno, pues un par de meses después dejé la carrera de Derecho, ¿sí?, y me embarqué en esto hasta que pues aquí estamos, manteniendo el camino. Y en la escuela de Salvador... tú entraste como alumno, pero después estuviste durante un tiempo echando una mano en la escuela, es decir, en el proyector, recuerdo, con alguna clase también, con alumnos... No, clases yo no llegué a dar casi ninguna, si acaso alguna vez que fallaba Elba o sí, Salvador. Uh-huh. Yo no me dedicaba a dar clases porque además no podía, no sabía. Pero sí que la manera que vi de poder asistir a más clases y meterme más en vena a todo el asunto fue colaborando con Salvador y bueno, pues acabé llevando el proyector y, uh-huh, y claro, ahí iba a todas las clases, porque en aquella época no se trabajaba ni con vídeo ni con ordenador, claro, era con un proyector de 16 milímetros. Sí, como se doblaba la televisión. Y con la los antiguos capítulos de Falcon Crest, serie mítica donde las haya, y bueno, sí, pues... Sí, sí. Pues eso, así estuve pues un par de años, sí, hasta Falcon que empecé 3, a trabajar. Sí, algo de Dinastía. Dinastía, sí, y también había... Casa de la Pradera, no, puede ser, ahí, ¿no? Esos ya se rompieron, porque ahí se trabajaba con taques hechos de celuloide, ¿sí?, y de magnético, y bueno, había que estar reparándolos y se acababan destruyendo. Entonces los de Dinastía ya habían perecido. Ya. Y bueno, ya entonces hablabas antes de los infomercials, ¿no? El mundo de la teletienda. Curioso, llevas unos años en el mundo de la teletienda. Unos cuantos, sí. ¿Verdad? Yo estuve, permíteme que te cuente, hace años, cuando empezaba el tema de teletiendas, comentábamos antes que los propios clientes me decían que ellos emitían esos infomercials a esas intempestivas horas de la madrugada, porque había una clientela potencial de gente con insomnio, gente de personas de la tercera edad, que el hecho de coger el teléfono, llamar, hablar con una persona, y comprar o una manta eléctrica, lo que sea. Yo en concreto creo que hice uno que era sobre un aparatito parecido a una grapadora, que era en realidad una máquina de coser botones, utilísima por si tú te la llevabas al hotel y se te descosía un botón, con 40.000 carretes de colores y hilos, una cosa tremenda, tremenda. Idea. ¿Pero cómo te puedes ir de viaje con todo eso pensando en que se te vaya a descoser un botón? Y la vendían. Y después otra que era un juego de sartenes wok, ¿sabes? De estas, pero con toda una historia, que había un comando de mercenarios que se habían quedado en Vietnam y habían descubierto unas cuevas con un mineral con el que hacían las sartenes estas, el wok, y después de todo eso y de peligros que habían corrido, ya tenían los juegos de sartenes wok, había además de regalo 50 accesorios. Sí. Decías, caramba, tú, 50 accesorios, efectivamente, un mazo con 50 palillos chinos para, bueno, para comer. Yo he llegado a hacer un infomercial de un cuchillo. ¿Sí? Que te acababan regalando 32 cuchillos más. Y eso lo he hecho. O sea, ¿no? Sin cortarse, así, sin cortarse, ¿no? Con esto te regalamos el juego y el cuchillo y el... Al final eran 30 y tantos cuchillos los que te vendían por el precio de uno solo. Eso sí, sí, claro, sí, 50 sí. Y tantos euros. Y bueno, no voy a hablar muy mal de ellos. Que... No, hombre. Si no es hablar mal, porque hay que probarlo. No, pero es hay un que tema probarlo. Muy curioso. Es una publicidad muy peculiar y muy dirigida a lo que tú dices, a un nicho de mercado muy... muy especial y muy raro, ¿no? Entonces tienen sus propias reglas, te piden que hagas las cosas de una manera muy determinada, uh-huh. Y no te dejan decir, esto sería mejor si lo hiciéramos. No, es que nos interesa que vaya así porque lo tenemos muy estudiado y bueno, pues... Sí, porque es, yo creo que es en, a nivel mundial el efecto teletienda. Claro, hay que pensar, ¿no? Que hay países, pues tipo en Europa, Inglaterra y Alemania, pero en el mundo, en Estados Unidos y en Brasil, donde la teletienda arrasa y venden pues cerca de 60-70 euros por persona y año. Sí, sí, aquí sí, en sí. España, los últimos estudios de los que yo me enteré hablaban de 10-12 euros. Yeah. Y en Europa de 30-40. O sea, yeah. Que es un mercado muy por explotar todavía, que muy amplio. Sí, que sí. Yo creo que deberían regular un poco más, porque hay algunas cosas que se dicen que... Ya. Yo recuerdo en la época de programas de José María Íñigo, uh-huh. Este es un mensaje para nuestros mayores, en el que iba un tío, no me acuerdo el nombre, era un murciano, un señor murciano, y que era, sin ser peyorativo, era el típico charlatán de feria, o buhonero, uh-huh. Donde te vendía... pues la manta eléctrica, no sé, bueno, que en realidad era una mantuca normal, después por otro lado te vendía un brasero, y entonces lo adornaba todo con mucho humor y te vendía, pues eso, productos o como... Pero es que ha evolucionado el mercado. De hecho, hace 18 años que yo hice los primeros... No, sí, ha evolucionado. De hecho, ahora hay electricidad. No, pero es cierto, porque los primeros eran así, como tú dices, ¿no? Sí. Era un tío que estaba rajando sin parar durante 30 minutos. Sí. Ahora la estructura es muy distinta. Ahora hay unos presentadores... Hay público. Hay público, hay intervenciones de gente que se suponen casuales. Sí. Y bueno, está muy organizado. Antes era un tío dando la charla todo el rato y... ni 15, ni 14, ni 13, sino solo. Ya, ya. Bueno, pues. Sí, y con las. Y con las el buhonero de antes. El buhonero. O el que conocimos nosotros, nuestro famoso y entrañable Goyo. Ah, ¿no? Gollerías Preciados. Gollerías Preciados. Tú te acuerdas también, Manolo Goyo, con su cochecillo que llevaba de todo. Antes, un poco de tenerla ahora las tiendas de chinos, lo sí. de todo a 100, pues él se nutría por ahí y era, pues eso, entrar en las cafeterías de los bares, ¿no? Y yo creo que a más de uno sí. nos solucionó las navidades. Yo recuerdo a mis hijos viendo algún juguete un poco extrañados de ese juguete, ¿no? O ese fantástico Goyo que entraba en la cafetería, tengo bragas para señoras. Ya, bueno, menos mal que da la pista, ¿no? Y ahora, y en infomercias o en radio, ¿no? Pero también en televisión hay uno que es, bueno, no vamos a decir evidentemente marcas, pero hay una marca en concreto que vende, el tipo este vende al mismo tiempo un GPS de última generación probado por la NASA, tal, pero junto con el GPS un aparatito localizador de radares, no sé qué, y eso te viene con una especie de pinganillo que es por si te duermes en el coche, te da una frecuencia también estudiada por la NASA, y dices, joder, si tú te compras todo eso para meterte en el coche, primero, llegas tarde a todos los sitios, o sea, hasta que conectas todo en el coche y no tienes conectores suficientes, te colocas el pinganillo por si te quedas dormido, el radar, eso. Es que al final vas a estar tan atento a tantas cosas menos a conducir que vas a acabar pegándotela. Claro, y en el mundo del infomercial, pues eso es un poco así en todo. Te venden un horno halógeno que además te venden luego los platos y las sartenes y las cazuelas para que no utilices el horno. Dices, pero Dios mío. Pero bueno, es así el mercado. Pero ese. Ahora con lo que estás, y ya dejamos el tema infomercials, con lo que estás realmente rompiendo es con los... ¿Con los cuchillos, me equivoco? Sí, los cuchillos y algún aparato, alguna freidora que hay también sin grasa, sin aceite. Uh-huh. Pero sobre todo los cuchillos es una cosa que triunfa. Y el de los zumos, ¿no? Hay... Y luego es que luego depende. Hay, dependiendo del cliente, pues tienen mayor o menor calidad de producto. Y hay algunos que tienen... Hay un cacharro de zumos y licuadora y demás, que tampoco vamos a dar marca, pero efectivamente hay algunos que tienen una calidad muy alta y muy buena. Nada, muy bien. Bueno, pues volvemos a los estudios de doblaje, pero antes vamos otra vez con otro paréntesis musical de La Única FM. Derek, the star nonsense. Yes, yes. No, which is it? I'm sure of it. Dreams, hot air for a cool breeze. Si estás escuchando El Unicornio, puedes llevarte un fantástico juego de hornos halógenos con cuchillo incorporado. Y no solo uno ni dos, sino todos los que hagan falta. Y de los que cortan, cuidado. Bueno, eso dicen. Bueno, hablando de cortarse, ¿y tú recuerdas ese primer take? ¿Ahí te cortaste, no te cortaste? ¿Cómo fue? ¿O no lo recuerdas? No lo sé. Recuerdo perfectamente mi primera convocatoria con el gran Antonio Gálvez. Sí. Un sábado por la mañana haciendo un documental de los príncipes de Gales que venían a Madrid. Ah, pero eso hace años cuando trabajábamos los sábados por la mañana. No, no se trabajaba ya los sábados, pero como se emitía el domingo y llegó el viernes, pues hubo que hacerlo el sábado. Y esa fue mi primera convocatoria y, bueno, con Antonio Cedinos haciendo al príncipe de Gales y Marta García, antes de nada, haciendo a la princesa Diana. Ah, bueno, era un poco premonitorio ya ese documental, ¿no? Sí, vamos a dejarlo ahí, pero sí. Esa fue mi primera convocatoria. Uh-huh. Pero ¿y era documental? Sí, pero para mí fue como si fuera un peliculón tremendo. Claro. Y eso que yo hacía el camarero que decía su café. Sí. Fue maravilloso. Sí, pero cuidado con los camareros y con los cafés de los camareros, porque antes estábamos comentando que entre, sobre todo, nuevas hornadas de compañeros, se están devaluando un poco lo que conocemos entre nosotros como convocatorias de ambientes o personajes, voy a entrecomillar, Manolo, secundarios, que yo creo que son personajes que complementarios de llamémosle los protagonistas, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo recuerdos de esas convocatorias de ambientes, digo recuerdos cuando estábamos todos en la sala, fascinantes y fantásticos, ¿no? Y donde me parece que fue, para muchos como nosotros, Fernando, una preparación y un machaque de tanto en reflejos, de tener que improvisar en los adlibs. Yo reivindico y sigo reivindicando hoy en día la grandeza de los secundarios de esta profesión. Hay un montón de actores, entre los cuales yo me incluyo, que hacemos pequeños personajes y que, bueno, hay que estar preparado, hay que tener una formación y hay que saber resolver un personaje que puede decir a lo mejor solo 15 líneas, pero hay que saber decirlas y hay que seguir al original y hay que estar ahí. Hay que saber dar el toquecito y el pase preciso, ¿no? No todo el mundo vale, además, para hacer protagonistas. Entonces puedes tener una técnica más o menos depurada, puedes hacer las cosas más o menos bien, pero bueno, cada uno tiene su sitio y bueno, yo estoy orgullosísimo de hacer un montón de... Claro, pero es que ahí es a donde quería llegar, que hay gente, sobre todo hablo de gente que está empezando o va a empezar, que cree que esa convocatoria de dos takes que tiene, que esos dos takes y uno de los takes en off, pues la cogen como a regañadientes, ¿no? Y vamos, yo en la actualidad, a mí me llaman para hacer dos takes, que también me llaman amigos para hacer dos takes, claro. Y esos dos takes me parece que, vale, el gol por la escuadra lo meterá el otro, pero tú tienes que darle el pase medido porque si no, no va a ser gol. Claro, y la película es una obra coral y el protagonista puede estar extraordinario, pero si los secundarios o los ambientes fallan, pues la película se va a la mierda. Totalmente, ¿no? Entonces, totalmente. Pues hay que estar todos ahí y la profesión no solo es una profesión de protagonistas y de grandes galanes y de... No, esto es una profesión de actores sí. Que, como en todas las profesiones, pues hay de todo. Yo creo recordar, me parece que estabas tú, era la primera temporada de Babylon 5, sí, en Ves Digital de la calle, un estudio de doblaje de la calle Orense, y Televisión Española quería emitirlo, o eso nos decía que iba a ser la primera vez que se iba a emitir una serie en estéreo. Ajá. Y entonces teníamos que hacer los ambientes de ¿te acuerdas? Como un aeropuerto galáctico en la estación, y entonces nos colocábamos frente al atril con dos micrófonos, como unas 8 o 10 personas, sí, y teníamos que ir los de la derecha doblando a los de la izquierda, moviéndose con una coreografía fascinante. Tremendo, ¿no? Era aquello, Y cogiendo además, y bueno, ya con cierta experiencia, que después creo que éramos ya expertos, ¿no? Pues en las razas alienígenas, ¿no? Pues yo voy a poner tono de Borlon o tono de... Mira, hace poco, justo antes de Semana Santa, ¿sí? Hice unos ambientes de una película muy complicada y estábamos, pues todos los que estábamos haciendo los ambientes éramos gente con el que menos tenía 15 o 18 años de experiencia. Uh-huh. Y daba gusto. Porque claro, estábamos, claro, claro. Primero que estábamos 5 compañeros en el atril compartiendo, ¿sí?, atril, ¿no? Y segundo, pues que éramos gente que sabíamos la profesión, ¿no? El cómo uh-huh. te tienes que mover. Primero situarte, luego alejarte, sí. gritar un poco más, un poco menos. Y la directora, que era Marisa Marco, estaba uh-huh. encantada, disfrutando claro. de unos ambientes. Pues oye, claro, eso también es trabajo, también es súper digno y yo insisto en que lo defiendo y lo reivindico. Sí, vamos, yo no digo, también digo que tanto, o sea, igual no sé si que... tanto, que, pero yo, es muy importante. Yo creo que sí. Si Sam, el pianista, no te convence, la peli se va al carajo. Claro. Bueno, pues nosotros no al carajo, pero vamos a ir a un lugar donde, hablando de ambientes, sí hay bastante ambiente, sobre todo después de esta Semana Santa, y cómo no, estamos hablando de El Balneario de las Palabras. Y como no, ese balneario está dirigido y coordinado por don Manuel Bailina. Buenas noches, Manolo. Muy buenas noches otra vez. ¿Qué tal? Bueno, ya has visto, hoy aquí sin piedad, con el invitado, bueno, ¿cómo lo digo? El hermano de Antonio, pero que se reivindica como el mismo. En fin, Fernando te ha pillado y tú has Oye, hecho muy bien. A ver qué remedio queda. Cuando uno se equivoca. Pues, sí, no, perfecto. El perfecto. Que tiene boca se equivoca. Y yo prefiero equivocarme porque los que no se equivocan ya sabéis dónde están, ¿no? Di que sí. Yo te he visto ahí delante mío entonando. Ahí delante mío, tuyo. Delante de mí. Bien, una vez. Bueno, pues vamos al balneario. Sí. Pues para empezar, Topaná, como últimamente llevamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a la sala de rejuvenecimiento y vamos a indultar hoy, o vamos a recordar una serie de palabras que empiezan por vani, vanilocua, vanilocuencia, vanilocuente, vaniloquio y vanistorio. Uh-huh. Evidentemente todas se refieren a el vanilocuo, vanilocua, vanilocuo. Es muy difícil, no he empleado en mi vida ninguno de estos términos. Pues tú fíjate, significa... A ver, cuéntame. Significa hablador insustancial. Después de decir que eres un vanilocuo. Vale. Piensas todo menos que uno es un hablador insustancial. Y de estas palabras, la última, vanistorio, que es una palabra poco usada y que es vanidad ridícula y afectada, o una persona vanidosa. Vaniloquio es evidente que es un discurso inútil e insustancial. Vanilocuente es dicho de un hablador o de un orador insustancial. Uh-huh. O sea, que, prácticamente abarca el 100% de los políticos. Yo no quería decirlo, pero ya que lo has dicho, ahí estaba yo pensando. Es que soy un poco vanilocuo. Hay mucha... Exacto, ¿no? Hay mucha vanilocuencia entre uh-huh. los políticos. Bueno, dejemos a los políticos y vayamos a ver un historial médico curioso hoy. Muy bien, las etimologías. Exacto, vamos a ver la etimología de la palabra sífilis. Oh. Porque es curiosísima. El otro día no sé por qué me apareció y dije, pero ¿cómo es posible? Pues sífilis, nada más y nada menos, que es el título de un poema de un señor que se llama Girolamo Fracastoro. Con ese nombre no me extraña. Bien, este señor que nació en 1478 y murió en 1553 fue médico, erudito y poeta italiano. Y en 1530 escribió Sífilis Sibebormus Gallicus, lo cual sería traducido sífilis o el mal francés. Antes de llamarse sífilis, se le llamaba el mal francés. Y este sífilis es el personaje de esta obra literaria. Y es un pastor español que contrae la enfermedad por no obedecer a los dioses, por no respetar a los dioses. Pero no tiene nada que ver con el rebaño que cuidaba ni nada de eso. Nada de eso, no. Bueno. Es por no respetar a los dioses. Lo de vale, la vale. Merina y esas cosas, no sé yo, o lo de la llama o la vicuña que dicen por ahí. Lo de la vicuña todavía lo entiendo. Pero, bueno. Serían las churras. Las churras, no las merinas. Las churris. Muy bien, así que este personaje, que se cree también viene de un personaje de Ovidio. Y el señor este, el Girolamo Fracastoro, fue médico del Concilio de Trento y también del Papa Pablo II. Uh-huh. La palabra sífilis es un término que... Espera, ¿era del Papa Pablo II o tercero? Tercero. Ah, tercero, no estaba recordando. Sí, el que vivió en el castillo de Sant'Angelo, que mandó a hacer unas pinturas muy curiosas. Uh-huh. Los que vayan a Roma, que vayan al castillo de Sant'Angelo. Bueno, el propio Fracastoro empleó el término más tarde, sífilis, en un tratado médico en latín, aplicándolo ya al mal. Y la palabra tardó en generalizarse en inglés, en 1718 ya está generalizada, en francés en 1808. Y la primera documentación que tenemos en español es en 1884, que es la edición del DRAE de 1884. Vale, bueno, pues dejemos la sífilis aparte. Exacto. Ya queda claro que es un personaje. Un personaje, sí, sí. Susto. Vaya susto que nos dio. Bueno, vamos a la recepción, ¿te parece, Pachi? Muy bien. Porque me falta una palabra, el otro día lo estuve pensando y digo, pues es verdad. La palabra fuente, necesitaríamos otra. Esto es una especie de consulta que hago. Necesitaríamos otra palabra, puesto que fuente, también llamamos fuente de agua a un simple grifo o dispensador de agua. Uh-huh. Pero una fuente ornamental, tendríamos que buscarnos otra palabra. Yeah. Una fuente de estas de barrio para coger agua, digamos, y la fuente de la Cibeles. Ya. Eso es una idea que lanzo. Ya lo pondré, por cierto, en el diccionario Dudas, vale. Que lo tenemos que renovar. Hoy mismo lo vamos a renovar. Bueno, y rematamos con... Esta me gusta. Atención, presentación para postproducción. Piense lo que dice, lo que escuche, lo que lee o lo que escribe. Muy bien, muchas gracias por presentar así esta sección. Y hoy vamos a centrarnos en dos o tres nombres geográficos. Porque en documentales y a veces también en entrevistas, al cañón del Colorado le llaman el Gran Cañón. En inglés es el Gran Cañón o The Grand Canyon, pero en español es el Cañón del Colorado. Tal y como dice un anuncio de hace años, ya que hemos hablado de infomerciales, un anuncio de hace años que decía... Y el cañón del colocado en su eco repitió... Un momento. ¿El cañón del colocado? O el del Colorado. Tiene una sutil diferencia. Sí, sí. Bien. Rebobinamos. Y el cañón del Colorado en su eco repitió... Tú, yo y cocinas... ¡Corbero! No debías decir el nombre. Rebobinamos y cocinas. Entre el colocado y el corbero no sabemos dónde vamos a acabar. Bueno, otro nombre geográfico que decimos es el Canal de la Mancha. Sí. Y ese está bien, porque está cogido por el oído. Pero si hiciésemos lo mismo que hacemos con el cañón del Colorado, uh-huh, tendríamos que decir... el canal de la manga, puesto que manche en francés es manga. No. Y por último... No, yo aquí ahora cuando escucho manga me acuerdo de cinearte. Pero por otros motivos, no porque... Sí. No, bueno, abrirías en canal a alguien a lo mejor. Sí, estaría colocado. En el cañón. Sí. Estabas colocado en el cañón. Bueno, y rematamos, Manolo, el balneario. Sí, una cosa que desde el disco de Pink Floyd, sobre todo, ha cogido bastante fuerza, uh-huh, que es llamar a la cara oculta de la luna el lado oscuro de la luna. En castellano es la cara oculta. A mí me parece además mucho más poético la cara oculta que el lado oscuro, yeah, que sería, pues, una traducción literal del término inglés. Y es un nombre geográfico también, aunque esté tan lejos de la luna, uh-huh, y deberíamos decir siempre la cara oculta de la luna. Muy bien, pues los que no están ocultos son nuestros patrocinadores. Gracias, Manolo. De nada. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. La ciudad Talavera de la Reina, la calle Velázquez 2, la cervecería Código. De lunes a miércoles a partir de las 6 de la tarde y el resto de la semana desde las 12 del mediodía, cervecería Código presenta sus copas y cañas bien tiradas en compañía de sus inolvidables y variados pinchos. Si no has encontrado aún lo que estás buscando, ven a cervecería Código, relájate en su agradable terraza y déjate llevar. Cervecería Código, una cervecería única. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. El Unicornio. Con Patxi Aldeguer. Nos aproximamos al tramo final de esta edición del Unicornio, hoy, esta noche, con don Fernando Elegido. Fernando, ahí estamos ahora apurando temas, apurando minutos. Vamos a pensar que el mundo se vuelve loco, loco del todo, y se queman todos los libros, los discos y las películas. Puedes rescatar tres, uno de cada. ¿Qué libro, qué disco y qué película te las apalancarías? Disco Cuadrofenia. De los Who, sí señor, sí, sí señor. Me encantó, marcó mi adolescencia y me sigue gustando mucho. Sí señor. Libro, una saga, Dune. Me encanta la ciencia ficción y me parece que se está muy bien escrito. Frank Herbert me parece un genio y tiene varios premios, el Nebula, el Hugo y bueno, son grandes. Estupendo. Y película, digamos, El Padrino, por ejemplo, que también me parece una saga extraordinaria. Ah, pero, pájaro, ¿tú te llevarías la trilogía o te llevas El Padrino 1? Claro, es que yo necesito llenar mucho tiempo. Pues ya te has llevado varios libros. Sí, lo de Dune son 13. Esto del infomercial. Vale, vale, muy bien. Y por curiosidad, ¿y de las tres del Padrino te quedas con alguna? Con la 1. La 1. La 1, porque el libro además me marcó particularmente. ¿Sí? y es un fiel reflejo. Hombre, hay muchas más películas y muchos más libros, sí. Pero bueno, así a bote pronto. Sí, sí, yo te debo decir que de las tres, sí, la uno, por supuesto, pero tengo verdadera pasión por todas las secuencias de la dos de Niro. La parte italiana, ¿no? Sí, sí, sí, me parecen espectaculares. Un grano distinto. Todo, en los personajes, vestuario, el cerrar esas calles, esa Semana Santa, ¿no? Que también celebraban allí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para pasar este trago de pensar que solo nos quedásemos con una peli, un disco y un libro, te invito a conocer al maestro coctelero del local de referencia en la Ciudad de la Cerámica, como es Domin y su sastrería. Buenas noches, Domin. Hola, buenas noches. Bueno, ya hemos pasado la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Un poquito ya para descansar un poquito también. ¿Sí? La gente la ha cogido un poquito con ganas. Ha habido mucha gente que se ha ido fuera. Nos ha montado un poquito bajoncillo, pero bueno, no ha faltado trabajo. Ah, creí que cuando decías ha habido gente que se ha ido fuera, a la terraza. A la terraza donde... y por ahí también, ¿eh? Ah, pues yo creo haber pasado por ahí una noche y ver la terraza llena de capirotes, pero... que estaban todos poniéndose como, vamos, temblaba el misterio de verdad. Sí, parecía que el paso pasaba por allí. Y se quedaba, pero no era así. Bueno. Y pues venga, para bajar un poquito los, a pesar de que veníamos de Cuaresma y esas cosas, pero para bajar un poquito los excesos de esa Semana Santa, ¿qué nos traes? Pues sí, mira, vamos a sorprender. Hoy vamos a hacer un minjulen, que es una menta julieta. Ah, una menta julieta. Mira qué bien. Sí. La vamos a hacer en un vaso alto, le vamos a echar un vaso alto, más o menos. Exactamente, un vaso alto y ancho. Bien. Y ancho. Le vamos a hacer, no muy ancho, no demasiado ancho. Le vamos a echar 4 cucharadas de azúcar, le vamos a exprimir un limón, ¿sí? Le vamos a echar 2 hojas de menta, uh-huh. Lo vamos a mover muy bien, hasta que formemos una pasta que coja el saborcito a la menta, esa maceración. Le vamos a añadir hielo. Y le vamos a echar una copita de bourbon. Le vamos a echar una copita de bourbon. Mira tú. Lo vamos a mover bien y luego le vamos a rellenar con soda. Dándole un toquecito. Uh-huh. Y luego ya para decorar le ponemos una rodajita de limón y le ponemos una ramita de un cogollo de menta. O sea, no. 3 ramitas de menta. Ya. 2 pajitas, sí. ¿Y las hojas de menta, cuando has dicho, removerlas o machacarlas también? No mucho, no se machaca mucho, se mueve bien para que no rompa la hoja, porque la hoja, si luego se machaca, uh-huh. Pues como que te lo... Al beber te lo comes. Y hay gente que lo puede digerir o le puede gustar, pero hay gente que no le gusta. Ya. Estoy viendo desde aquí a un experto, al señor Vara, que por lo visto va escupiendo hojas de menta cuando las machaca mucho. Mira que se lo dije, digo, tal. Yo tengo un truquillo que lo que hago es que con la ramita le cojo y le estrujo la rama en el vaso y ya se queda el saborcito. Ah, vale, ahí el aroma. Exactamente. Muy bien. ¿Y esas copas son más de trago o de sorbito? Esas son más bien es un cóctel refrescante. Lo que pasa que es el bourbon con la mezcla esta de la menta y tal, es una cosa, está bien, es una cosa, dice, sí, un sabor, sí. Es un sabor, dice, el amaderado del whisky del bourbon con un poco con el azúcar, el limón, y el toquecito de menta, entra muy bien. Ya, porque estamos ahí, estamos un poquito en las familias de las caipiriñas, ahí estamos, del frío verde que tuvimos la menta, que le gustó mucho a Roberto, sí. Que lo hicimos con el alcohol también, sí. Y bueno, y al mojito, que también es muy parecido, y o la margarita, todo lo que lleve limón y azúcar, que son como unos sors, luego ya tú le vas añadiendo cosas. Ya, y entonces, y esta es menta julieta. Menta julieta, es minjulen, o menta julieta, para decirlo nosotros que somos aquí muy castellano-manchegos. Sí, no, a mí lo de menta julieta, estupendo. ¿Qué más has dicho? A saber qué te ponen, mejor pedirlo, Cristiano. Ponme una menta Julieta. O Julieta, dame una menta. Ah, también. Muy bien. Bueno, Domín, pues nada, vamos a refrescarnos con este menta Julieta. Y además, este menta Julieta, si me permites, hoy el que se lo quiera tomar, que lo tome tal cual. No hacemos la versión light. No. La versión light ya la hicimos con el frío verde. La light la puedes hacer en la cantidad de bourbon que le eches. Claro. Pues, ni más menos. Más light del yogur. Ahí no hay nada. Al gusto. Sí, no. Para el que quiera una menta Julieta con un Actimel directamente. Y para proteger. Si no refuerza sus defensas. La activa. La reanima. Sí. Así que vamos a reanimar todas nuestras defensas. Muchas gracias, doctor Domín, por el gurú de la hostelería, de la costelería. Y el sastre de esas copas a medida. Buenas noches, Domín. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Fernando, después de este traguito, que vamos a ir ahora, te llevaré ahí a la sastrería. Muy bien. Vamos a apurar un par de temitas, un par de shots cortitos. En esos inicios tuyos en doblaje, teníamos muchos maestros, pero para ti eso que digas uno o dos como referentes, ¿quiénes serían? quiénes fueron. Yo he tenido muchos maestros, pero más que de los inicios, después de llevar ya varios años, ¿sí? Me quedo con un compañero que me enseñó la mayor parte de lo que sé. Uh-huh. Miguel Ángel del Hoyo. Sí. Fue el compañero que se tomó la molestia de ir dándome cada vez que hacía algo fuera de norma. Uh-huh. Y me enseñó mucho, he aprendido muchísimo de él y aparte de un gran amigo, le considero un gran maestro. Nada, y estupendo. Luego maestros interpretativos, pues aparte de Miguel Ángel... Pues, un saludo a Miguel Ángel. Desde un saludo, un abrazo. Pues muchos, pues yo qué sé, cómo decir, Cordero, José María... El gran Cordero. Manolo Cano, yo qué sé, muchos. Nada, muy bien. Bueno, Fernando, pues me parece que con esta musiquita David nos está diciendo que se acabó la horita que teníamos. Un enorme placer. Ha sido un placer para nosotros el tenerte aquí en la Ciudad de la Cerámica. Muchas gracias. Y esperamos que no sea la última vez en verte aquí. Seguro que no. Muchas gracias. Un ti, abrazo Pachi, una muy fuerte. Bien fuerte, Fernando. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido, hoy con su capirote, y al equipo habitual de El Unicornio. Recuerden que en www.eldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Hasta aquí El Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en La Única FM, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook, El Unicornio, La Única FM. Ustedes estarán preguntando, ¿qué ha pasado con la rinitis alérgica de Pachi? ¡Que la sigo teniendo! Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima! ¡Caricatura!